El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. La semana pasada estuve en un vivero y compré varias plantas para mi abuela. Algunas de flores para las ventanas y otras de sombra para ponerlas dentro del apartamento. Tener plantas en la casa es muy bueno para la salud. Sí, pero se ven muy mal. Muchas se murieron y otras se ven enfermas. Y te juro que estoy respetando todas las indicaciones de luz y agua que me dieron. Y hasta las sembré en tierra de esa abonada que venden ahí. ¿Y utilizaste solo la tierra de vivero o la mezclaste con tierra a tierra? No, la de vivero nada más. Esa es la que está llena de nutrientes, ¿verdad? Sí, está llena de nutrientes, pero es como si a ti te alimentaran solo con pastillas de vitaminas y minerales. El suelo es mucho más que un material poroso de donde se agarran las raíces. El suelo tiene su propia vida y esa vida es importante para las plantas. ¿Qué tipo de vida hay en el suelo? Bacterias, hongos, animales pequeños, son cosas con las que las plantas han evolucionado por billones de años y algunas solo funcionan si entran en contacto con ellas. Pero esas tierras de vivero deben tener muchas bacterias también, porque llevan hasta bosta de vaca. Claro, pero las bacterias de la bosta no son las mismas que viven en el suelo. La idea de fertilizar con desechos animales es darle alimento a las bacterias del suelo, no sustituirlas por otras bacterias. Ahora que lo dices, la tierra de vivero huele muy diferente a la tierra normal. ¿Sabes ese olor de cuando empieza a llover? El olor a tierra mojada. Ese olor lo producen las bacterias del suelo y esas bacterias también producen químicos que estimulan a la planta a crecer. O digamos, es al revés. Cuando una planta siente esas bacterias, sabe que el suelo es bueno y crece. Mencionaste que en el suelo también hay hongos. ¿Ellos no pudren a las plantas? Algunos, pero otros son importantísimos para su vida. De hecho, la mayoría de las plantas se asocian con unos hongos muy particulares y antiguos y forman micorrizas. Micorrizas, mico de hongo y rizas de raíz. Micorriza entonces es una combinación de hongo y raíz. Es exactamente eso, es una simbiosis. El hongo puede explorar el suelo mucho más rápido que la raíz y absorbe nutrientes importantísimos de lugares a los que las raíces no alcanzan. Y me imagino que luego se los pasan a las plantas. ¿Y qué le da a la planta a cambio de esos nutrientes? Le da azúcares, que a ella le sobran, pero al hongo le cuesta mucho obtener. Pero si yo le pongo una tierra llena de nutrientes, ¿para qué la planta necesita la micorriza? En principio no la necesitaría, pero como esa asociación es tan antigua, algunas plantas tienen que tenerla, juro, o si no la raíz no funciona bien. Entonces el problema con la tierra de vivero es que no tiene estos hongos y bacterias que son buenos para las plantas. Exacto, son una tierra muerta. Son buenas como abono, se las puedes poner a una buena tierra para hacerla aún mejor, pero tienes que tener un suelo vivo para que eso funcione. Pues le voy a decir a mi abuela que lo mezcle con algo de tierra del cerro para inocularle un poco de vida a ese suelo. ¿Sabes que eso que le pasa a tu abuela es un problema grave en la industria agrícola? Buscando producir más y más, han aplicado tantos fertilizantes y pesticidas a los suelos que mataron las bacterias y hongos que vivían ahí, sobre todo las micorrizas, y ahora las plantas producen muy poco. Por eso la agricultura sustentable tiene tanto cuidado por preservar la salud del suelo. Yo siempre había escuchado eso, pero no sabía exactamente qué significaba. Claro, una agricultura que mantenga el ecosistema del suelo lo más sano posible, con sus bacterias, hongos, lombrices y pequeños insectos que hacen que las raíces funcionen bien. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.